derecho al trabajo, derecho al salud, a la salud, derecho a la vivienda, saber que no te van a echar del laburo, de que con tu guita vas a llegar para darle de comer a tus hijos hasta fin de mes, de que si un pibe se te enferma lo vas a llevar al hospital y te lo van a atender. Bueno, cuando empiecen a funcionar esos mecanismos, evidentemente ahí vamos a hablar de una reforma realmente concreta, porque ahí sí estaríamos hablando de otro tipo de sociedad donde se pueda cambiar el rol de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, que hagan reformas para más duras o para más blandas, por supuesto, de que para más duras siempre significa más muerte, no es poca cosa. Bien. Pero digo, el problema estructural de lo que está pasando no se va a resolver. Sergio, te cambio un poco el tema y te queríamos preguntar por cómo seguía la causa. Que es abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los organismos que participó de esa reunión el día de ayer. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Cuál es la intención o cuál es el trabajo que se podría realizar con estos documentos que llegan de Estados Unidos? Nosotros creemos que va a aparecer mucha información que pueda servir para los juicios que están hoy en trámite. Cuando el CELS formuló el pedido para que los documentos fueran desclasificados, lo hizo pensando en que los familiares siguen esperando una respuesta, que esa respuesta hasta hoy no la encontraron las instituciones del Estado argentino, más allá de lo poco que pudo saberse, y que es necesario seguir armando el rompecabezas, pero que también es necesario aportar pruebas en los juicios que están en trámite, porque hoy es posible seguir adelante en la persecución penal, y para nosotros es uno de los objetivos fundamentales de nuestro trabajo. O sea que estos documentos tendrían una validez como prueba judicial, se podría ver de ese sentido. Sí, mira, yo no pude leerlos todos porque son muchísimos papeles, pero por lo que pudimos ver ayer, en el poquito tiempo que desde que se dieron a conocer, me parece que sí hay información que puede servir para alguno de los juicios que se trámite y posiblemente para iniciar algunos otros luego de que tengamos conocimiento de hechos que no se sabían antes. ¿Estas pruebas quedan en manos del Ministerio de Justicia? Hay una copia de esos documentos que la tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde la gente puede consultar la información, aunque está en inglés, y los documentos no son de una lectura muy sencilla, porque por las palabras que se usan, por la forma en que están redactados, porque en general son transcripciones de conversaciones o son memos de la embajada hacia el Departamento de Estado, no están desclasificados totalmente, entonces algunos tienen tachaduras negras, que son las palabras o las frases que no han querido todavía ser dadas a conocer. Pero de cualquier manera, bueno, son de acceso público. Nosotros, si tenemos estas nuestras posibilidades, los pondremos también en nuestra página web con algún mecanismo de búsqueda, como para que investigadores o las personas que quieran consultarlos tengan facilitada esa tarea. ¿Cuál es la explicación que se da, si es que la hay, de este hecho, ¿no?, que se da cuando el gobierno estadounidense desclasifica algunos documentos y que muchos aparecen tachados así en negro? Mira, todo esto se regula por una ley de acceso a la información que establece cuáles son los motivos por los cuales una información puede ser confidencial. Que esto es cuando afecte la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuando afecte la confidencialidad de alguna persona. Hay dos o tres categorías que le permiten al Estado mantener la reserva de ciertos datos. El resto de la información se va haciendo pública a medida que transcurre el tiempo. Entonces, lo que está tachado hoy responde a esos criterios, o sea, que puede hoy afectar alguna cuestión de seguridad de Estados Unidos o alguna persona porque la involucre en sus datos confidenciales o algo así. ¿A través de qué mecanismo se supone que el gobierno norteamericano tiene esta información? Estos son informes que el Departamento de Estado tiene porque lo recababa a través de la embajada aquí en Argentina. Por eso yo decía, son memos que el embajador envía al Departamento de Estado o son informes que algún oficial de la embajada hacía a pedido del Departamento de Estado o por la burocracia propia de la embajada, que tiene entre sus tareas informar al Departamento de Estado sobre lo que ocurre en el país donde desarrolla sus actividades. Entonces, muchos de estos memos o de estos informes surgen de información oficial que la embajada recibía de personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o algún funcionario político de la dictadura. Otra información surge de las propias víctimas que consultaban a la embajada o hacían pedidos a la embajada para saber qué había ocurrido con sus familiares, o los organismos de derechos humanos que acercaban información a la embajada y requerían también del embajador información que tuvieran y que pudiera contribuir a esclarecer lo que estaba pasando. ¿Se supone de alguna manera entonces que el accionar de la dictadura en la Argentina, o de la represión ilegal durante la dictadura, era una cuestión de Estado para los Estados Unidos, por eso se tenían ocultos estos documentos? Sin duda lo eran. De cualquier manera, estaban ocultos, pero hubo un pedido anterior a este que se refirió a algunos hechos en particular. Y en ese caso, tanto la CIA como el Departamento de Estado y la Agencia de Defensa desclasificaron los documentos. Luego se hizo este gran pedido sobre todos los documentos y con criterios de búsqueda mucho más amplios, como, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos en Argentina. Es decir, que esto comprendía un periodo de tiempo mucho más largo. El pedido anterior había sido hecho por algunos familiares, como la familia Timerman. Entonces, son muchos menos documentos, pero ya aportaban información. Y tiene el valor, el pedido anterior, de contener documentos de la CIA, por ejemplo, que en este caso no hay, son solo del Departamento de Estado. Hay una parte que, por lo menos, se publica en algunos diarios del día de hoy, que tiene que ver con estudiar un poco en profundidad, o que se habla bastante de lo que fue el Batallón de Inteligencia 601, ¿no? Sí, hay por lo menos un documento que yo vi donde se analiza la estructura del Batallón 601 y se establece que el Batallón de Inteligencia este fue fue estructurado para la represión de Estado a partir de los años 71-72. Es decir, que esto es previo a la dictadura militar, y que puede haber actuado, bueno, o da cuenta de que actuó durante el gobierno de Isabel Perón. María José Guillén, te agradecemos mucho. Carlos de la Torre, que es titular de la APDH en la ciudad de Rosario, y que ayer estuvieron trabajando desde la APDH Rosario en una presentación ante el Consejo Deliberante o Delirante de allá por este tema. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, encantado, un placer hablar con ustedes. Igualmente. ¿Ustedes estuvieron trabajando un poco con esta cuestión? Sí, no sé si la palabra sería trabajar o que estamos realmente movilizados, con una actitud muy, muy fuerte de los compañeros de los distintos centros comunitarios barriales, sí, que ayer formaron parte de esta movilización. Fue una movilización que estaba destinada a delegados de centros barriales, de entidades de derechos humanos y organizaciones sociales y partidos que estén comprometidos con frenar este avance, que no es más que una operación piloto. Ustedes recuerden que la última vez que juntaron la Fuerza Armada fue alrededor del golpe militar, que nos costó más de 30.000 compañeros desaparecidos, muchos más asesinados, muchos compañeros desperdigados por el mundo. Todo esto fue cuando se juntaron la última vez para ver cómo actuaban frente a una consigna que es la de siempre, que es la hipótesis del enemigo interno, del enemigo del país, es el propio pueblo, y en este caso es el pueblo que tiene hambre, que tiene desocupación, que tiene miseria, que tiene enfermedades de la pobreza a un grado extremo. Y toda esta situación hoy en día, ya lo hemos dicho muchas veces, no cierra sino con represión. Y esta gente se está preparando, son operativos de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, quizás Córdoba, se están preparando para instancias de mayor poder de militarización. Va en sentido contrario, es inversamente proporcional a afianzar la democracia. Estos son proyectos de las dictaduras, son proyectos quizás ahora de las democraduras, porque es en el uso y abuso de lo que se llama democracia, entre comillas, porque apenas son gobiernos elegidos en unas elecciones constitucionales que no sabemos incluso a veces si sus resultados son reales, son nada más que gobiernos elegidos de esta manera, se han convertido en democraduras y se han puesto no solo antecedentes de las muertes que hemos sufrido en toda esta etapa, sino además incluso los de diciembre, terribles hechos que acá en Rosario costaron la vida en la provincia a 8 personas. Nos llevamos el 25% de las muertes del país, con el 8,9% de casos de heridos, y realmente con una población del 2% del país. Esto lo denunciamos en Naciones Unidas y forma parte de nuestro proyecto, ahí sí, de trabajo permanente en contra de la militarización del país. Fuimos al Consejo Deliberante, hicimos una presentación, desgraciadamente la tuvimos que tirar por abajo la puerta del Consejo Deliberante. ¿Por? Porque en día de sesión, que normalmente empiezan al mediodía, 2 de la tarde, a las 2:30 nos dice el conserje que ya se han retirado todos los concejales en día de sesiones. O sea, no quisieron recibir a la delegación de representantes de sectores populares que iban a plantearlo este. Porque lo que decimos, sí, esto tiene que ver con el gobierno nacional. Sí, tiene que ver con el gobierno provincial. Pero también un gobierno municipal tiene que decir, a mí no me pueden ocupar mi ciudad. A mí no me pueden, los concejales que supuestamente deberían representar a los barrios, además no me pueden ocupar el barrio. Está claro. Y nosotros sabemos muy bien que esto está hecho en función de control social. Es mentira que es por mayor seguridad. De la Torre, ¿cómo es el caminar por las calles de Rosario? Acá pasa en muchísimos lugares que hay retenes policiales cada pocas cuadras, ¿no? Encontrás retenes policiales de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia, en el caso de los accesos, de Gendarmería, de Prefectura. Yo tengo nuevos vecinos, a 20 metros de mi casa está un camión de Gendarmería 24 horas todo el día. ¿Cómo es allá en Rosario? Bueno, aquí de la misma manera se ha instalado Gendarmería y su Prefectura Marítima acá en la parte del puerto y de los paseos y parques aledaño a la costanera de la ciudad de Rosario, y Gendarmería fundamentalmente en las rutas, que no casualmente están en los accesos a donde están los barrios marginados por este proyecto social, y que normalmente son los que suben a esas rutas para hacer ver y conocer su tremenda y dramática situación. Entonces es una manera de estar arriba de la ruta para parar el planteo social de piqueteros, de gente con problemas, desocupados, que se juntan. Y además tienen centros comunitarios que tienen un trabajo brillante. Brillante el trabajo comunitario que realizan, porque no solamente van a un piquete, sino que luego vuelven, tienen sus centros de trabajo, están haciendo mini proyectos de búsqueda de trabajo, porque el Estado no se los da, están haciéndolo solos. Aquí en Rosario tenemos en esta zona solamente más de 20 centros comunitarios donde todos los días se reúnen a trabajar juntos. Y a veces el producto de eso fue como el otro día hacer los juguetes para todos sus niños en el Día del Niño, porque veían que sus chicos iban a sentir las mismas necesidades que comercialmente nos instalan y no iban a tener nada. ¿Y qué hicieron? Trabajaron haciendo juguetes para sus hijos. Hay gente que hace el pan, en centros comunitarios hace el pan, y son los mismos que también van a los piquetes a defender sus derechos y los derechos de sus hijos. Y también con la cuestión de la policía ocurre el caso de, más allá de instalar toda esta cuestión de militarización, que estamos de acuerdo, también el negocito de las coimas. ¿No? Mirá, permanentemente le hemos planteado a todos los ministros de gobierno que sea que realmente acá la administración del delito corre por cuenta de la policía, no solo provincial, sino de las policías federales, y creemos que en todas las provincias pasa lo mismo. Sí. Administran el delito, no solamente el tema de la coima, que es forman parte de una caja negra, y eso es lo que se disputa. Claro. Acá en este momento creo que incluso la policía provincial está molesta con el ministro de gobierno porque le instaló proyecto nacional de hipótesis de conflicto de la doctrina de seguridad nacional, le instala el ejército prácticamente a través de Gendarmería y la Marina a través de su prefectura. Sí. Está por el tema del reparto de la caja negra. Porque acá, es decir, vamos a ser sinceros, cuando dicen que se vayan todos, acá tenemos además un sustrato, un sedimento, un cimiento de la corrupción que tiene que ver con las fuerzas políticas, pero también tiene que ver con las fuerzas policiales, con las fuerzas y autoridades militares y sociales que tenemos en este tema. Entonces, para que se vayan todos, para que haya un país distinto, un país libre de corrupción, un país donde se reconozcan los derechos de los ciudadanos, también tenemos que remover totalmente esto que es una ciénaga. Las policías provinciales y las policías nacionales son una ciénaga. Está la corrupción instalada, conocen las debilidades de cada juez, conocen en qué anda cada uno, conocen las debilidades de los políticos, y también se conforma toda una cofradía que es la que no está controlando. No hay un problema de que se vaya el concejal tal o el otro. Cuando la gente dice que se vayan todos los corruptos, y que incluye este sistema de cosas. Carlos, le queremos agradecer mucho la comunicación, y que nos cuente un poco cómo ustedes, es la situación. Ustedes, ya saben, nosotros tenemos muy claro que este proyecto es un proyecto de instalar un control social para impedir el avance de los sectores populares. Y en eso la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario está comprometida. Estamos cansados de poner los muertos, estamos cansados de poner las víctimas, y estamos permanentemente caminando las calles de la ciudad junto a los sectores sociales, o en los piquetes junto a ellos cuando los hacen, solidariamente, porque vamos a estar del lado del pueblo a costa de que hay que definir el del pueblo que a veces llora porque hay un problema de un delito barrial, sepa, esto no es ir a controlar su seguridad, es venir a hacer un control social para que haya más pobres, más miseria. 35.000 personas mueren por día en América Latina por culpa de estos proyectos sociales. Yo les agradezco mucho que podamos decir estas cosas. Un abrazo grande. Hasta siempre, hermano. Hasta luego. Era Carlos de la Torre, entonces titular.